que se caracterizan por un estilo sencillo, como sin mucha preocupación, relajado, cotidiano. Y quizás el vocalista de The Killers transmite un poco eso, el Heartland Rock. Bueno, el vocalista de esta banda es el señor Brandon Richard Flowers. Pero bueno, ahorita hablaremos de pronto un poco más de los integrantes. Por ahora, recordemos que esta banda de Las Vegas nació en el 2001 y que desde el 2004 lanzó su primer disco y fue un éxito rotundo. De hecho, desde ese primer disco llamado Hot Fuzz, que se lanzó el 7 de junio del 2004 con sonido indie, con un sonido alternativo, post-punk, y que tuvo mucha escucha, mucho éxito en Europa. Y es el disco que vamos a escuchar el día de hoy en Escena Indie. En este disco se encuentran canciones súper exitosas de la banda. Me atrevería a decir que las más exitosas en la carrera. Es el primer disco, pero sin duda ningún otro disco posterior ha podido superar lo que logró este disco. Donde encontramos canciones como Somebody Told Me y Mr. Brightside. Esta última es increíble el número de reproducciones que tiene en plataformas como Spotify. Más de 2.000 millones de reproducciones. Estamos hablando de 2.000 millones. Es bastante. Realmente las otras canciones más populares se acercan a los 1.000 millones. Y esta Mr. Brightside prácticamente que triplica a la segunda más popular, que tiene 900 millones. Es una cosa realmente miedosa. Es una cosa popular, hay que decirlo, gusta, pero que hace parte en cuanto al sonido de esta escena indie. Pues escuchemos de una vez parte de este disco Hot Fuzz del 2004 de la agrupación estadounidense The Killers, hoy en Escena Indie. We took a walk side and I bought it. It wasn't Escena Indie. Sonidos rebeldes e innovadores. Escuchando Escena Indie, bandas y estilos que se alejan del concepto comercial. I said our heaven ain't close in a place like this. Es el sonido de la agrupación de Killers, hoy en Escena Indie, y su disco Hot Thoughts. Mire, este disco, bueno, esta banda más bien, ya la habíamos tenido acá en Escena Indie. De hecho, un saludo para Juanito Herrera, su compañero Juanito Herrera, que, bueno, realmente la arrancó, fue el fundador de este programa Escena Indie. Y también nos mostró el sonido de The Killers, pero no habíamos sonado realmente este primer disco. Y lo que estamos escuchando el día de hoy. Ese disco del 2004, un disco realmente muy exitoso, un disco que logró ventas, pero demasiadas ventas. Y que se ha posicionado entre los más importantes de esa lista Billboard 200 en Estados Unidos. Eso que ni hablar de sus videos, que también han sido muy exitosos. Bueno, esa época del 2000, que realmente llegaba también mucho a la gente gracias a los canales de videos y pues esa plataforma YouTube, que también ha ayudado mucho a difundir la música. Y además del voz a voz, el compartir. Eso también es mucho de esta movida indie, de la misma gente, las mismas bandas compartiendo su música en internet. El disco fue súper exitoso en gran parte del mundo, obviamente en Estados Unidos, pero habían otros dos países que superaban realmente donde esta banda era o es súper exitosa, como Australia, Austria, bueno, luego Estados Unidos, y de ahí pues muchos países europeos, realmente Francia, Finlandia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Reino Unido. Es el Hot Thoughts, que eso es algo así como el alboroto, el escándalo caliente, algo así podría traducirse, de la agrupación The Killers, hoy en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira. Oh, Escena Indie. Sonidos únicos. Yeah. Están escuchando Escena Indie por 97.7 FM, emisora cultural de Pereira. Es el sonido de The Killers, agrupación de Estados Unidos, un sonido con post-punk, revival, rock alternativo, indie rock, una agrupación que me atrevería a decir que es comercial, que si bien no representa quizás ese concepto de esas bandas que están como acorde, aparte de toda la industria musical, sí hay que decir que su sonido la convierte en una de esas bandas influyentes y que tiene dentro de la misma onda comercial un sonido alternativo. Por eso la tenemos también acá y pues estamos escuchando su primer disco, la agrupación The Killers, considerada una banda de indie rock sin duda alguna. Sus miembros son Brandon Flowers, que es uno de los principales compositores, pero a la vez es vocalista. Toca también el piano, el teclado, el bajo eléctrico, la guitarra también. También está Dave Cunning, guitarra, piano, coro. Mark Sommer, bajo eléctrico, guitarra, corista. Y Rooney Banucci Jr. en la batería, percusiones, sintetizador. Esta agrupación ya tiene diferentes discos de estudio, diferentes álbumes recopilatorios. También ha sacado algunos DVDs de, mostrando sus giras y demás. Una agrupación sin duda muy muy querida. Ha tenido diferentes nominaciones a los Grammy, ha ganado premios, realmente es muy exitosa. Y es que igual es sorprendente, como les decía ahora rato, que tengan una canción que supere los 2.000 millones de reproducciones. Realmente la hace una banda realmente importante. Yo me voy despidiendo para que podamos escuchar este disco completico, ese sonido de The Killers, ese primer sonido que sorprendió a gran parte del mundo, de ese primer disco del 2004, Hot Thoughts. The Killers, hoy en Escena Indie. Yo me despido, no se muevan, no se despeguen de la emisora cultural de Pereira, los espero en otra emisión de Escena Indie. A todos mil gracias, chao. a cigarette. I got a blanket in the back seat on my mind, and a little place that sits beneath the sky. She turned her face to speak, but no one heard her cry. Too many people trying to help me cope. You got a real short skirt. I wanna look up, look up, look up. Yeah, yeah, we were just in time. Let me take a little more off your mind. There's something in my head, somewhere in the back, saying we were just a good thing. We were such a good thing. Make it go away without a word. Están en Escena Indie. Thank you.

one for me. She's such a pretty sight. I tell you, there's different strokes for different folks, and for me there's only one girl. She's the sunshine, she's the sunshine, and she's so fine, she's so fine. And I think of her every day and all night. Yeah, she's the sunshine, she's the sunshine. Ooh, my baby's so fine, she's so fine. And I just can't get that girl out of my mind. No, no, no. Sunshine when she's gone. Música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. Mufasa, you know we finally here, right? Well, we... It's Friday then, then Saturday, Sunday. I'll be all